أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Di a los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, no les pido ninguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje, y no he falseado el Corán añadiendo algo que no me ha sido revelado por Alá. إن هو إلا ذكر للعالمين. Este Corán es realmente una exhortación para los mundos de los jinn y de los hombres. ولتعلمن نبأه بعد حين. Y pronto sabrán sobre su veracidad.